La Zona Cero. Ya lo habéis oído, entre los participantes de la tertulia esta noche, como siempre, Carlos Canales, muy buenas. Hola, buenas noches. Junto a él, Jesús Callejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Bruno, mi compañía. El viajero. El viajero, sí, pero no por el paso del noroeste. Ojalá si no se hubiera producido antes, porque más de una muerte se hubiera ahorrado buscando... Sobre todo Franklin, fíjate cómo acabó. Sobre todo Franklin, pues acabó como acabó. Con el cerebro agujerado, todo el mundo chupando el cerebro, un agujerito. Y comiendo los cordones de las botas. Y a quien no ha regresado todavía aquí, pero porque está de viaje, pero nos acompaña esta noche, Manuel Carballal, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Y junto a este equipo fantástico, los galácticos de la tertulia, los galácticos de la Rosa de los Vientos, otro galáctico, director de la estupenda revista Enigmas, Lorenzo Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y con todos ellos, como siempre, infinidad de asuntos. Bueno, el primero lo hemos planteado ya, en cierto modo, Carlos. El del Ártico, con varias informaciones, independientemente de esta noticia y de esta información que ha estado en los medios de comunicación esta semana y sobre la que preguntamos a nuestros oyentes, pero dos asuntos que traes a colación también. Relacionados. Uno de ellos relacionado, por ejemplo, con extraños seres. Un es puro zona cero, casi monográfico. El año 2005, investigadores norteamericanos de la Administración Nacional, de la Oficina de Investigación, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAAO de Estados Unidos, una de las agencias más poco conocidas del país americano, dirigió una serie de exploraciones submarinas utilizando vehículos robots de control remoto llamados ROP. Con esos vehículos lo que pretendían era hacer exploraciones en lo que ellos llamaban espacio marino profundo en el Ártico para ver qué se encontraban en las zonas que estaban empezando a quedar libres de hielo por el aumento del calor al norte de la bahía de Baffin, es decir, al norte de lo que es el territorio canadiense, en la frontera con Alaska. La sorpresa es que a 2 kilómetros de profundidad, que es una profundidad muy alta, se encontraron en una zona que se llama la cuenca canadiense, que está aislada, es una zona aislada por crestas de profundidad marina, con algo muy raro a lo que llamaron, o a lo que han denominado finalmente, Crosseta Milsae. La Crosseta Milsae es aparentemente una especie de medusa que vive a casi 2 kilómetros de profundidad marina, que es completamente diferente, tanto ella como una especie de seres parecidos a lo que la ciencia conocía de las aguas del Atlántico Norte. La sorpresa es seria porque el biólogo Kevin Roscoe le dijo a la BBC, que es la que ha dado a conocer la información, de recordar que las exploraciones se hicieron en el 2005, hace casi 4 años, que se trataba de animales completamente diferentes a lo que ellos esperaban encontrar allí, sobre todo relacionándolo con el mundo de las medusas. Porque lo interesante es que según han sido capaces de ver este tipo de animales, han ido captando además los animales más raros que se encuentran en función de lo que comen, es decir, lo que han encontrado en estómagos unos de otros. Animales fluorescentes de colores que son muy extraños y que parecen relacionadas con el plancton, aunque aparentemente el plancton es un bicho más pequeñito, que sabéis que parece una especie de gamba microscópica, tanto que la medusa es una especie de hongo totalmente distinto, de tipo transparente. Son animales de colores completamente diferentes a lo que se esperaban, que aparentemente utilizan los tentáculos como si fueran una especie de red de deriva para atrapar a las presas de las que se alimentan. A través de ellos se ha encontrado la existencia de unos gusanos brillantes de color naranja que vienen a la profundidad del Ártico, y ninguno de las especies o de los tipos de animales que se ha encontrado se parecen lo más mínimo a lo que esperaban encontrar allí. Todo este tipo de cenéforos, como el que han llamado Holocotegna, que es uno de los más raros que han encontrado y que mide más de 15 centímetros, que puede coger casi que dice que cualquier cosa que exista bajo el agua, dice, pega como si fuera una especie de tira adhesiva, pues es completamente distinto, como acabo de decir, a lo que hasta ahora habían visto. Lo que acaban de organizar es una serie de expediciones nuevas que se dirigirán a las zonas más menos conocidas del Ártico para explorar lo que se llama la trinchera aleutiana, que es una especie de quebrado o submarino que se encuentra en el límite fronterizo entre lo que es América y Asia, y intentar avanzar un poco más en el conocimiento de la denominada cuenca canadiense, la zona que he dicho que está aislada por una especie de crestas que hasta ahora eran totalmente desconocidas, que lo que les va a permitir a los científicos además es conocer un poco más cómo está afectando a los fondos marinos y a la fauna que vive allí la desaparición de hielos que llevan miles de años en la zona. yo creo que siempre es un enigma, ¿no? Lo que se puede encontrar como fauna abisal cada vez que se adentran a más de 3.000 metros de altura, como es este caso, está claro que no sabe lo que van a encontrar. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de evidencia de qué tipo de animales puede haber, salvo eso, que sean de colorines, que sean fosforitos para que se puedan iluminar, ¿no? Que puedan atrapar precisamente con sus tentáculos, porque lo hacen a oscuras prácticamente, pues a los demás animales que encuentran. A oscuras, en el sector, ¿no? Qué frío de hacer ahí. Pero bueno, por lo menos. Sobre todo es eso, ¿no? Bien congelados. Bueno, que tenemos una serie de normas de lo que facilita o no la vida. Fíjate, y es este lugar y ese hábitat no facilita la vida especialmente. Es de los hábitats. Sin embargo, la lectura, el mensaje que tiene esta noticia, es que la vida se hace hueco. Exacto. Y la vida, además, ya no a nivel microscópico, sino ya más o menos avanzado. 50 tipos de lo que ellos llaman animales gelatinosos, que es la palabra que han usado, se ha encontrado en la zona por los robots de la Oficina Nacional y Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. 50 diferentes. Claro, lo que pasa es que esto nos va a permitir saber dos cosas. Uno, lo que tocas de apuntar, es decir, que se puede vivir prácticamente en cualquier sitio. Que eso ya, pues, sabes que se investigaba incluso en el Río Tinto, que tiene unas condiciones más difíciles de vida del mundo, para la posibilidad de ver qué podría sobrevivir en entornos muy diferentes en el espacio. Pero esto es algo muy parecido, porque nos permite saber qué puede vivir en la oscuridad más absoluta y en el frío más absoluto y en el lugar más remoto. Pues siempre hay algo. Yo recuerdo, si recordáis, hace muy poquito tiempo salió un libro publicado muy muy plagado de fotografías, la verdad es que un libro muy bonito, se llamaba Aliens en el Abismo, ¿recordáis? Ese libro mostraba, pues, yo creo que una centena de fotografías de lo que se puede encontrar uno cuando va más allá de los 2.000 metros, y la verdad es que es un auténtico otro mundo. Yo siempre que tengo oportunidad lo digo, y siempre que tenga oportunidad lo seguiré diciendo. Nos empeñamos muchas veces en, bueno, pues pelear por esa carrera espacial, por llegar a la Luna, por encontrar agua en Marte, por seguir buscando más allá de nuestra Tierra, y sin embargo en nuestra propia Tierra, a 2.000 metros de profundidad, en estas aguas que desconocemos tanto, podemos encontrar pues lo que son realmente eso, aliens en el abismo. Una de las fronteras que está por explorar, la menos inexplorada dentro de nuestro planeta azul, de la Tierra, es el océano. Es decir, parece que no conocemos más de un 20% de especies que se pueden encontrar. Es decir, hay un 80% de especies desconocidas. ¿Pero por qué? Porque solo tenemos capacidad para adentrarnos a una determinada profundidad, que es muy poca. Incluso aunque haya batiscafos que puedan ir a los 3.000 o los 5.000 metros de profundidad, lo que pueden ver es una pequeña porción de océano, con lo cual no es representativo de la inmensidad que nunca se va a poder imaginar. Aquí lo hemos dicho, que algunos de los bichos más grandes que se conocen que existen en los mares, como los calamares hipergigantes, se conocen solamente a través de pruebas indirectas, pero no pruebas directas. Saben que hay cosas colosales realmente en algunos abismos en submarinos de la zona de las Marianas y Nueva Zelanda, pero no saben cómo son todavía, no se han podido ver, y se podrán ver en el futuro, estoy seguro. Jesús, hace muy poquitas semanas hablábamos de esa noticia, de esa investigación que, bueno, generaba dudas sobre el origen del cráneo atribuido tradicionalmente a Hitler. También hace poquito se sabía esa extraña historia según la cual el Papa Pío XII intentó exorcizar al mismo Hitler, lo que demostró que como exorcista era muy malo Pío XII. Y ahora... Hitler no era muy maluto, sabía. No, Hitler lo que era muy bueno como demonio. Es que era, no había que exorcizar, era ya el demonio. Era el demonio directamente. Y ahora otra información relacionada con Hitler y la búsqueda que, bueno, que él capitaneó, en cierto modo, que guió a sus hombres para encontrar el elixir de la eterna juventud. Sí, la verdad es que cada vez salen más datos de este tipo, ¿no? Un poco la parte oscura o esotérica del nazismo, que ya se han revelado muchísimas informaciones, y muchas de ellas pues muy relacionadas con los ovnis, ¿no? Con prototipos de ovnis que pudieron o no pudieron desarrollar. Bueno, pues ahora lo que se ha publicado es una investigación de un historiador, un historiador argentino, Carlos de Napoli se llama, cuya obra tiene un título ya bastante significativo, que es La fórmula de la eterna juventud. Bueno, él ha recuperado documentos, en principio secretos, desconocidos hasta este momento, y asegura que científicos nazis desarrollaron con éxito durante la Segunda Guerra Mundial un método de rejuvenecimiento. ¿Pensado para qué? Para prolongar el periodo fértil de las mujeres alemanas y también, como no, para que la vida de su líder, Adolf Hitler, pues durara mucho más en el tiempo antes de que se pegara un tiro y se levantara la tapa de los sesos. Bueno, pues, ¿qué hay de credibilidad en todo esto? La tapa. La tapa. Sí, entonces sesos no. Sí, no hay sesos. La verdad que como después ya se ha demostrado que ese cráneo no era el de Hitler, sí, lo de la tapa, sí, habrá que buscar otra tapa porque esa era de mujer. ¿Qué hay de verdad o mentira en todo esto? A mí este tipo de investigaciones me llama la atención y sé que a todos vosotros, porque lo que está revelando es los otros experimentos que se estaban haciendo. Hay una parte conocida, bélica, de expansión, que tuvo el régimen nazi, pero no se conocen los otros experimentos, sobre todo los genéticos, y muchas veces alrededor de ese personaje siniestro que era Josef Mengele. Bueno, pues lo que dice este historiador argentino, Carlos de Napoli, es que bueno, muchos de los documentos que ha hallado en una casa de Buenos Aires, por cierto, donde vivió este médico nazi, Josef Mengele, cuando estuvo refugiado en Argentina, ya ves que estuvo refugiado en varios lugares, entre ellos también en Paraguay y también en Brasil, que es donde muere, por cierto, este investigador argentino pone en duda la muerte de Mengele en Brasil. Ya sabéis que oficialmente muere en 1979 y se le entierra en un cementerio, en el cementerio de Ambu, en Brasil, con el nombre de Wolfgang Gieras. Las pruebas del ADN que se realizaron en el año 1999 demostraron que los huesos que estaban en esta tumba de Ambu sí correspondían a Josef Mengele. Por eso me choca que este hombre ponga en duda, por lo menos, lo que es la muerte de Mengele en Brasil, diciendo que es todo un montaje. No sé en qué prueba se basa. Pero bueno, el libro no va por ahí, ¿no? El libro va por este tipo de documentos. Y, claro, algunos son muy reveladores, si es verdad, todo lo que cuenta. Porque dice que era muy probable la existencia de medicamentos desarrollados por el nazismo para curar todo tipo de cáncer. Claro, cánceres que también ellos habían provocado, porque ellos experimentaban con los prisioneros de guerra. Comenta que uno de los memorándum que él ha consultado estaba dirigido a Hilda Ann Peters de Umbreit, que era una socia y testaferro de uno de los laboratorios argentinos, donde se describe a esta mujer como Anita, tal como se la llamaba, y los pasos necesarios para obtener la fórmula de la eterna juventud, un proceso que podría rejuvenecer a una persona entre 20 y 30 años, que no está nada mal. El documento destaca además que la fórmula había sido probada con éxito en Solawet, que era un spa cercano al campo de concentración de Auschwitz. Ya sabes que a Mengele se le llamaba precisamente, ¿no?, el ángel de la muerte en Auschwitz. Bueno, pues él recoge ese documento donde ve ese proceso y donde algunos llegaron hasta Argentina con nombres y apellidos de las personas que fueron beneficiadas. Una de esas personas que fueron beneficiadas, gracias a los testimonios recogidos, es el de la danesa Frieda Sørensen. Frieda Sørensen, que la describe como una bella septuagenaria con aspecto de una mujer de 40 años, lo cual ya es bastante indicativo de que parece que el tratamiento en ella funcionó. Bueno, pues dice, queda con ella, con esta mujer, y la danesa le comenta que ella recibió un tratamiento de uno de los médicos asociados a Mengele, que estaba basado en aplicaciones de hormonas y que había remediado, entre otras cosas, su infertilidad. Esta mujer no podía tener niños y gracias a este tratamiento no solo se la rejuvenece, sino que pudo ser fértil. Bueno, comentaba que ella había sido parte también en Auschwitz de experimentaciones con hormonas extraídas en un principio de los que habían sido asesinados en el campo de concentración, y que esas hormonas luego eran completadas para esta fórmula de la eterna juventud, eran completadas con vitaminas, con ejercicios físicos y con una dieta compuesta por abundante fruta y verdura, es decir, muy poca carne y sobre todo mucha jalea real. Este era un poco como los componentes de este ungüento de la eterna juventud. De Napoli, este historiador, cree que no fue Mengele, sino Karl Brandt, el médico personal de Hitler, quien estuvo al frente de estos experimentos, cuyo secreto dice que se llevó a la tumba. Es decir, ¿por qué se llevó a la tumba? Sencillamente porque fue uno de los que enjuiciaron en Nuremberg y le ahorcaron en junio del año 1948. Así que se cayó todo este tipo de información, pero algunos de los documentos se han revelado. Bueno, en definitiva, hay como dos elementos o dos inquietantes interrogantes que se deducen de estos documentos que ha conseguido este historiador argentino. Uno de ellos es... son sorprendentes, ya digo, si esto es verdad, desde luego sí que habría que revisar un poco toda la historia de la medicina de aquella época. Uno de los documentos que se atribuye a Mengele reconoce que el injerto que hacía a ciertos humanos intervenían testículos de mono. Esto es curioso porque esto es algo que se hizo en su momento por el profesor Voronov en Francia y fue aplicado a distintas personalidades famosas. De hecho, Uno de ellos era un escritor, premio Nobel, como fue Knut Hamsun, y otro fue el famoso William Butler Yeats, también premio Nobel, irlandés, que se sometió a un injerto de testículos de mono, aparentemente para recuperarse de determinadas enfermedades, pero aquí viene lo curioso. Es decir, probaron los nazis este tipo de propiedades, que producía un rápido rejuvenecimiento, aunque muchas veces era seguido por una enfermedad desconocida que llevaba a la muerte en cuestión de meses. Y este tipo de muerte, los síntomas de esta enfermedad desconocida, a punta de Napoli, dice que tiene un extraordinario parecido al del SIDA. Y incluso pues se atreve, yo creo que de una forma muy temeraria, a decir que precisamente por experimentar de esta manera con hormonas, con testículos de mono y con todo este tipo de procedimientos y de elementos que acabamos de comentar, produjeron enfermedades con síntomas muy similares al SIDA. Ese es uno de los interrogantes que se plantea. El segundo es que la prota esta danesa, Frida Sorensen, alude a un compuesto que, a través de hacer pruebas y errores, hallaron para curar el cáncer que recurrentemente se originaba con las inyecciones diarias de hormonas. Es decir, producía ese rejuvenecimiento, pero al poco tiempo morían de distintos cánceres, aparte de este tipo de síntomas muy similares al SIDA. O sea, que ellos provocaban determinadas secuencias positivas para la longevidad, pero por otra parte se estaban cargando a los pacientes con estos experimentos tan absurdos. Pues, prácticamente esta mujer fue la única superviviente de toda... Porque ya no le pusieron las inyecciones... Claro, pero eso bueno, son los testículos de mono, que los ponían a hombres. De todas formas, estos nazis entre testículos de mono, aquello que aquella vez hablamos, recuerda Jesús, hace ya unos cuantos meses, de una cosa rara que tomaba Hitler, ¿no? Sí, también, es verdad. Que era exactamente, no me acuerdo. Bueno, tampoco me acuerdo, pero bueno, como ya sabes, claro, que estaba excrementos de, eran excrementos de vigorosos hombres de... Sí, de Tirol, excrementos, ¿no? De búlgaro. De campesino búlgaro. Bueno. Esta gente, de verdad, qué cosas más raras hacía. Manuel, hablando de cosas satánicas, en Cádiz... Hace unos años, hace 10, 15 años, estuvieron muy de moda las sectas satánicas, o por lo menos había muchas informaciones al respecto. Luego parece que el fenómeno desapareció y ahora, gracias a una investigación policial de la Guardia Civil, se ha desmantelado una de estas presuntas sectas satánicas en el sur de España. Sí, lo que pasa es que quizá el término secta satánica creo que se le queda un poco grande a esta historia, que no deja de ser... curiosa. Desde el punto de vista criminológico, desde luego, es una historia fascinante. A principios de semana, efectivamente, se publicó en diversos medios de comunicación que se había desmantelado una secta satánica en Cádiz a raíz de la denuncia, primero, de una mujer que aseguraba, bueno, que este grupo le había tomado muestras de pelo, de uñas, etcétera, para presionarla con ritos de brujería y demás. Pero lo que se ha destapado es un entramado criminal de estafas y timos en serie, protagonizados por un tipo, Carlos Javier Rojas, que no tiene nada que ver con Gabriel López de Rojas, el ex gran maestre de la Orden Illuminati, que era una de las organizaciones satánicas, entre comillas, que de verdad funcionaban en España, de la más o menos la decena de organizaciones reales que han existido en España, sino que este es un tipo con un historial delictivo, de un currículum de más de 20 detenciones por falsificación documental, malos tratos, estafa, abuso sexual, amenaza, resistencia a la autoridad, secuestro, en fin, que tiene un currículum muy notable que empieza hacia el 2002 con una serie de estafas que realiza mientras se dedicaba a la compraventa de coches de lujo en un concesionario llamado Autos Desi, que había montado San Fernando. Cuando empiezan a acumularse las denuncias contra él por esas estafas, él desaparece y se va a Palma de Mallorca, donde se hace pasar por un escolta de la Casa Real con una placa falsa, y donde pues realiza también diferentes estafas hasta que vuelve a Cádiz, después de pasar por varios negocios, por un videoclub, por un burdel, termina montando, descubriendo que es mucho más sencillo esto del ocultismo y del esoterismo, y poniéndole su propio granito de creatividad y montando una, en principio, lo que había empezado como una consulta de brujería. Él ofrecía sus servicios como vidente, se hacía llamar el hijo de Satán, aseguraba lo que hacen muchísimos personajes por el estilo, aseguraba poder garantizar los resultados en trabajos de mal de ojo, en problemas económicos, de pareja, y a medida que iba ganando confianza en ese tipo de estafas se iba envalentonando a medida también que iba ganando dinero. Hay algunos de los denunciantes, hay aproximadamente media docena de denunciantes que ya han interpuesto denuncias por estafa contra este hombre. Alguno de ellos llegó a estafarle hasta más de 3.000 euros. En total se habla de una estafa que puede oscilar entre los 500.000 y 600.000 euros en estos años. Él llegó a construir una especie de templo en un chalet allí en Cádiz, decorado con pinturas, con estandartes, con figuras satánicas. Organizaban una especie de orgías pseudo-satánicas, rituales, bueno, y fue un castillo de naipes que ha ido creciendo de forma desproporcionada y que al saltar a la prensa ha sido bautizado como secta satánica, pero yo creo que sería mucho más correcto hablar de un caso de estafador en serie que utilizaba el mundo de la brujería, en este caso el del satanismo, como reclamo para sus estafas, porque las otras organizaciones, por lo menos una o dos que siguen funcionando en España, de organizaciones satánicas ahora en el año 2009, no tienen nada que ver con las historias de este personaje. Y ojo que cuando decimos Manuel satánicas, bueno, podemos tener o no, quien las quiera tener, objeciones a morales, pero eso no quiere decir que estén involucrados en actos delictivos ni en sacrificios de niños, que es una de las cosas que se decía antaño y que nunca pudo demostrarse que ocurriera con este tipo de colectivos. No, de hecho, si tú revisas críticamente la historia criminal española, los casos en que se ha utilizado el titular de crimen satánico, de asesinato satánico, los casos conocidos, el caso de Álvaro Bustos en Córdoba, el de Encarnación Guardia en el Albaicín, en Granada, o el de Rosa González en Almansa, eran casos en que el crimen, efectivamente hubo un asesinato, a veces el asesinato de una niña, como fue el caso de Rosy González, el caso de la niña de Almansa, una niña de pocos años, pero que fue asesinada por su propia madre en el nombre de Dios para quitarle el demonio del cuerpo. O sea que, aunque el periodista ahí titule crimen satánico, en realidad lo correcto sería hablar de un exorcismo criminal o, en todo caso, de un crimen en el nombre de Dios para quitar el diablo, no de un crimen satánico. No, y además, desde el mismo momento en que el artículo 16 de la Constitución española defiende la libertad de creencias y la libertad de culto, mientras una organización religiosa o pseudo-religiosa no cometa delitos, no hay ningún problema legal en que adore al diablo o a la Virgen o a Buda o lo que les dé la gana. Y de hecho, hubo varios proyectos, igual que la Iglesia de Satán se legalizó como organización religiosa en San Francisco en los años 60, en España, en su momento, hubo gestiones para organizar la delegación española de la Iglesia de Satán, que no llegaron a materializarse, pero que en principio no tendrían ningún problema legal para que se pudiesen reconocer como iglesia, como lo ha hecho la cienciología o la Iglesia de Belmez o otras sectas por el estilo. Lorenzo, otra de las noticias que traemos esta noche aquí tiene que ver con el mundo de las apariciones. Tiene que ver con el mundo de las apariciones y, sobre todo, yo creo que con el gran enigma que ahora mismo hay en las Islas Canarias y concretamente en Tenerife, ¿no? La talla de la Virgen de Adeje, de Santa Úrsula de Adeje, que está considerada como la auténtica Virgen de la Candelaria, la patrona de Tenerife. Un poco la historia nos viene a contar que, bueno, pues en el año 1400, los nativos guanches de Tenerife observan cómo en la playa, un poquito lejos dentro del mar, hay pues una especie de talla que está flotando, algo que ellos asocian a la madre, le llaman Chirimaxi, que significa algo así como la madre que sostiene el mundo, la madre que sostiene el universo, y a partir de ese instante, pues es colocada, una vez que se produce la conquista de Canarias por parte de los españoles, pues es colocada en la iglesia Santa Úrsula de Adeje, como te digo, llama poderosamente la atención un detalle que tiene esta Virgen en el manto, y es concretamente que prácticamente todos los rebordes del manto están plagados de letras. Letras que, en principio, cuando uno las une, no tienen ningún sentido, pero que desde el año 1554, cuando Fray Domingo de Espinosa escribe su libro Crónica de Nuestra Señora de la Candelaria, pues han despertado todo tipo de polémicas y se ha convertido casi casi en un enigma que todos han querido desencriptar. Pues bien, esto puede haber sucedido. Evidentemente hay que ser muy cautos, pero es que la persona que lleva investigando este asunto pues es lo suficientemente solvente, preparado como para pensar que se encuentra en la línea correcta. Y de hecho esto nos obligaría a empezar por el principio, y valga la perogrullada, en el momento en el que José Antonio Hurtado, que es el protagonista de esta historia, es un investigador afincado hoy en día en Tenerife, un hombre realmente preparado y prácticamente un sabio de las matemáticas. Este hombre empezó estudiando la figura de Cristóbal Colón, concretamente la firma. Sabéis que la firma sí, también corresponde aquí en el programa a propósito de este asunto. Pues sabéis que corresponde perfectamente a otro código encriptado, ¿no? Ese Christofferens con el XMY debajo y una serie de números. Bueno, él llegó a la conclusión, después de mucho investigar, que esa X, esa M y esa Y correspondían ni más ni menos que a un judío cartógrafo mallorquín llamado Jaume de Mallorca, Jaime de Mallorca. Pues bien, ese Jaime de Mallorca era Christofferens, concretamente, lo que significa Christofferens es el que porta a Cristo. ¿El que porta a Cristo a dónde? A un nuevo mundo. Él pretendía dar a entender que Cristóbal Colón, poco menos que se erigía como una especie de Mesías, puesto que era, no, de Moisés, mejor dicho, puesto que era judío y pretendía llevar a su pueblo, a la tierra prometida, en este caso lo que se encontraba allende la mar Oceana, ¿no? Pues bien, una vez que se produce esto, Jaime de Mallorca, Cristóbal Colón, con una cartografía, puesto que sabemos que para los caballeros del orden del temple, los que realizaban las cartografías eran principalmente los cartógrafos de la escuela mallorquina, pues él parece ser poseía una cartografía con los sellos del temple, que es la que presenta a los reyes católicos. Pensemos que en el momento en el que se presenta Colón ante los reyes católicos, son en ese instante los reyes más poderosos de la cristiandad, más poderosos del momento. Como decía Hurtado, que se presente un Paniaguao, un hombre que nadie conoce, que viene prácticamente huyendo de Portugal y que al cabo de un año y medio, después de una pequeña disputa, pero bueno, obligándole a que vuelva a Granada, le dicen que sí, que no se preocupe, que le subvencionan una expedición tan suicida como la que pretendía este hombre, pues realmente llama la atención, si no es porque este hombre, Cristóbal Colón o Jaime de Mallorca, o como queramos llamarlo, realmente les enseñó algo. Lo que defiende Hurtado es que lo que se les enseñó fue ni más ni menos que una cartografía que portaba los sellos del temple. Además, también, él defiende junto con la duquesa de Medina Sidonia en su momento, pues que si en ese instante de la historia, año 1492, no se da un hecho muy determinado, Colón nunca hubiera ido en busca de esa nueva ruta hacia las Indias. Concretamente se produce que no solo es que esté Fernando ahí, Isabel en España, sino que tenemos un papa español como es Alejandro de Borja, Alejandro Borgia, el papa Borgia. Pues bien, eso es lo que hace que Colón marche, y marche en dirección a Tenerife. ¿Cuál es la parte importante de esto? Pues si realmente existió esa cartografía templaria, hay que tenerla como lo que es, como una especie de tarta que tenía muchas porciones. Pensemos que cuando los templarios son quemados en la isla de los judíos en París, pues todas las propiedades pertenecientes a los templarios pasan a formar parte de los bienes de los reinos en los que estos estaban afincados. Por lo tanto, si aparece un mapa que supuestamente lleva a un nuevo mundo, lo que ofrece ese mapa tiene que ser repartido entre todos los reinos en los que estuvieran los caballeros de la Orden del Temple. Pues bien, evidentemente llega un momento en que, sabiendo esto, tanto Fernando como el Papa Borgia deciden que se va a las Indias o a misa si es necesario, pero lo que no se puede decir es que se ha descubierto un nuevo mundo al que, al parecer, los caballeros de la Orden del Temple, con estas cartografías de los judíos, llevan viajando desde por lo menos el año 1240. Lo interesante de esto, vuelvo a repetir, enlazando con lo que es la Virgen de Adeje, es que José Antonio Hurtado ha llegado a la conclusión de que esa Virgen de Adeje, que para muchos es la última Virgen templaria, de hecho se encuentra justo al lado de lo que sería la última encomienda del temple que tenía en Tenerife, la que se conoce como la cocina, que está todavía allí, se puede visitar, pues ha llegado a la conclusión de que lo que ofrecen esas letras, a través de una serie de códigos matemáticos desencriptados, no es ni más ni menos que las coordenadas que utilizó Cristóbal Colón para llegar a América. La cartografía era una cartografía judía, hecha para templarios, no era una cartografía normal, por lo tanto, solo un judío podía leerla, podía interpretarla. Por eso era necesario que Colón en su momento fuera por lo menos una vez, para que así se aprendieran la ruta, la de ida y la de vuelta. Y esas coordenadas quedaron fijadas, según defiende Hurtado, ni más ni menos que en ese manto plagado de letras que hasta ahora se daba como extrañas letanías, otros pues asociaban a cultos guanches, cultos paganos, y que ahora pues sale esta nueva teoría asociada a la matemática, asociada más a la razón, que nos viene a decir que es ni más ni menos que un texto encriptado de Cristóbal Colón o Jaime de Mallorca, o como queramos llamarlo. Dos cosas interesantes, independientemente del análisis que se puede hacer lo que acabas de comentar. Desde siempre ha llamado mucho la atención una cuestión de Colón. Colón era un buen navegante, eso es obvio que lo era. Llevaba navegando desde muy joven, conocía muy bien el Atlántico, el mismo cita que navega con naves de Bristol hasta Islandia. Es cierto que ocultó parte de la información de sus viajes hacia Occidente, pero es muy posible, sobre todo después del descubrimiento hace unos años por parte de Torgeir, antes de morir, de un mapa en la Biblioteca Real de Copenhague, en la que aparecían banderas portuguesas en Groenlandia, que es posible que él hubiera estado con la expedición de Corte Real hasta las zonas norte del estrecho de Dinamarca entre Groenlandia e Islandia. Pero lo que sí que es cierto es que él conocía perfectamente, entre otras cosas, porque su mujer era la hija del gobernador de Porto Santo en Madeira, de que cuando se navegaba hacia el oeste, desde las costas de Portugal, de España, de Francia, se encontraban siempre vientos contrarios del oeste. Cualquiera que haya viajado a Estados Unidos, que es lo que tenemos enfrente, sabe perfectamente que se tarda menos en volver que en ir, porque siempre se tiene vientos favorables de la costa este americana. Bueno, lo interesante es que él, y eso sí que es verdad con lo que ha dicho ahora Lorenzo, parece que sabe perfectamente dónde va, porque él baja a Canarias, y si no llega a ser por la tormenta que le pilla antes del Mar de los Sargazos, subirá de narices con Florida. Sí, pero directamente, o sea, sabía perfectamente que voy a hacer una navegación en línea recta sin encontrar vientos contrarios dominantes desde el este. Entonces, eso hace sospechar desde hace muchísimo tiempo a mucha gente que sabía algo más. Es que esto además, perdonad, es que puede parecer una chorrada explicado de esta forma. No lo que te has explicado, Carlos, sino lo que yo he explicado, pero es que hay que ir un poquito más allá. Es decir, lo de las coordenadas no es una cuestión baladí. Es que estamos hablando de que, si por ejemplo, hoy en día, o hace 600, 700 años, uno, desde la playa de los cristianos de Tenerife, tiraba una botella, sabía, hoy en día se sabe, que esa botella iba a parar a algún lugar de América, pero no se sabía exactamente a qué lugar. Es decir, podíamos ir desde prácticamente la costa de Brasil hasta la costa de Florida. Lo interesante de estas coordenadas es que, al parecer, se marcaba ya el principio de la ruta y el final. Y eso, evidentemente, en el año 1492 era algo poco menos que imposible, salvo que uno tuviera una serie de conocimientos y por que eso, al parecer tenía. Fíjate, interesante, Colón es la persona que detecta la diferencia entre el polo magnético y el polo geográfico, norte. Entonces lo detecta en el viaje, y lo detecta perfectamente. No solo porque era un navegante, sino probablemente lo sabía antes. Se simplemente asegura una medición que probablemente ya conocía. Una pregunta, Lorenzo. Sí, bueno, sabía muchas cosas, entre ellas que también el planeta Tierra era redondo, cosa que todavía no se admitía oficialmente hasta esa época, lo cual no deja de tener su gracia. Lo sabía Hipatia y no lo sabía Cristóbal Colón. Una pregunta, Lorenzo. ¿Sabes que la Virgen de Adeje, la de Candelaria, tiene dos enigmas? Uno de ellos es el que tú acabas de decir y desvelado por Hurtado. El otro es que parece que dentro de la talla hay un cilindro, un objeto metálico que salió por radiografías. ¿Tiene alguna relación? ¿Se sabe algo más de ese objeto que también forma parte del enigma de la Virgen? Se sabe. Vamos a advertir, Jesús, una cosa importante. La Virgen que se venera en el santuario de la Candelaria, que no está en Adeje, es la oficialmente reconocida como patrona de Tenerife. Sin embargo, la patrona apócrifa, por decirlo de alguna forma, la que se venera, pues casi como la auténtica, es esta de la que estamos hablando, que es la que se encuentra en un pequeño pueblo al sur de la isla, en la iglesia de Santa Úrsula de Adeje. Esas estructuras internas a las que haces referencia, que además, si mal no recuerdo, en su momento los primeros que lo divulgaron fueron un grupo llamado Confederación Atlántida o algo parecido, sí. Pues se daba como una especie de pirámide, unas pequeñas figuritas como de hierro dentro, como si fueran pirámides. Se ha demostrado posteriormente que corresponden a un aro de santidad que portó la Virgen, es decir, que en un momento determinado portó una corona, y eso que tiene dentro no era ni más ni menos que la parte oxidada que quedó en su interior, que no eran ni más ni menos que los hierros que clavaban la corona a la propia talla. 1:47, dentro de unos instantes estamos con la primera tanda de consultas de nuestros oyentes en nuestro correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es. También os recordamos que en la página web, en onda0.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, está la encuesta que formulamos hoy. ¿Crees que el Ártico llegará navegable en el 2020 debido al cambio climático? Encuesta que además va a estar durante toda la semana, porque a petición vuestra, las encuestas se van a mantener durante los 7 días de la semana. Pero antes de todo ello, Manuel, y ya que antes hemos empezado a hacer alguna serie de comentarios a propósito de esa secta desarticulada en el sur de España, esa supuesta secta satánica, otra información en clave de criminalidad esotérica nos lleva a Paraguay, a una muerte verdaderamente lamentable de 12 personas acusadas de ser brujas. Sí, hace unas semanas hablábamos de los crímenes de honor en la cultura árabe, en Oriente Medio, y hoy tenemos que hablar de otra forma de crímenes de honor, porque al final las perdedoras siempre son las mujeres, pero en un contexto muy distinto, en un contexto tribal indígena, en este caso en Paraguay. Se trata de la tortura y el asesinato de una forma brutal esta semana de dos mujeres de 50 y 23 años de edad. Hay una tercera de 20 años que también sufrió quemaduras y lesiones graves, pero que ha sobrevivido, y que fueron colgadas boca abajo, golpeadas, quemadas con agua caliente para que confesasen que practicaban la brujería. Esto ocurrió en una reserva indígena, en un asentamiento de nativos en Santa Lucía, en el departamento de San Pedro, a unos 350 kilómetros al norte de Asunción, a iniciativa de una especie de nuevo Torquemada, en este caso un cacique de nombre Gilberto Recalde, que bueno, recibió las denuncias, las sospechas de varios vecinos indígenas de que esas mujeres practicaban la brujería y decidió hacerlas confesar su crimen. Y claro, colgado boca abajo después de una paliza y quemarse con agua al rojo vivo, pues cualquiera no confiesa que es brujo o que asesinó a Kennedy. Claro. Lo terrible de esta historia es que este es un caso que viene a sumarse a otros casos similares. Por desgracia, el año pasado yo recogí también los asesinatos, quemadas vivas de hasta 15 mujeres en Kenia. En Papúa Nueva Guinea también fueron decapitadas, maltratadas, y en este caso fueron quemadas posteriormente a la decapitación, lo que de una forma un poco dramática y sádica no deja de ser un alivio, ¿no? Que mejor eso que te quemen viva. Pero en Sudáfrica también dos mujeres, hace poco dos mujeres de 60 años, fueron secuestradas y quemadas vivas por un grupo de estudiantes de la universidad. Es decir, que no se trata, por desgracia, de un caso aislado. Es más, y además es una forma también quizá de volver a nuestro propio pasado, a la época de la caza de brujas en la Europa de la Edad Media, y ver que estas cosas pues no han dejado de desaparecer en algunos lugares. Sí. Así es. Vamos con las consultas de nuestros oyentes. Últimamente ha habido varias, Lorenzo, que me cuestionaban y me preguntaban directamente si yo pertenecía a la masonería. Bueno, pues la respuesta está en la revista que diriges, en Enigmas, este mes, ¿verdad? Sí, efectivamente publicamos que Bruno Cardeñosa pertenece a la masonería. Bueno, este mes en la revista en portada pues advertimos un poco las claves del nuevo libro de Dan Brown, El símbolo perdido, que está claro que ya está siendo un mega éxito en Estados Unidos. En un solo día, más de 1 millón de ejemplares vendidos. ¿Quién pudiera llevarse solo un 1%, verdad? ¿No? Sí. Solo eso. Y bueno, lo que intentamos es desgranar cuáles son las claves de ese libro, ¿no? Especialmente porque la masonería y su génesis en cuanto a la Carta Magna de Estados Unidos, como la influencia que ha podido tener en los últimos 200 años en lo que es hoy en día el imperio, el país más poderoso de la Tierra, pues son algunas de las claves que sacamos en este artículo de portada, realizado además por un magnífico articulista, estoy seguro que coincidiréis conmigo, como es Javier García Blanco. Por supuesto que sí, con el que hemos contado en algunas ocasiones también en este programa y con el que cuenta muchas publicaciones, una de las firmas en alza, desde luego. Sí, la verdad es que merece la pena, está mal que lo digan, pero merece la pena leer este artículo. Y el mejor artículo se publicó sobre Hipatia. También es cierto, en año cero, sí señor. Pero merece la pena, está mal que lo diga, porque es la revista que yo dirijo, pero merece la pena leer este artículo, porque es que hay que decir que es un ejercicio de clarividencia tan brutal. Pensemos que lo ha hecho antes de que el libro salga a la calle en España, por lo tanto él ha tenido acceso a muy poquita información que circulaba por internet, a muy poquitas páginas de lo que se ha publicado en inglés, y prácticamente acertado en un 110%. Martín Esposito. Buenas noches, vamos a por el correo, ya que mencionas Hipatia. Kiko nos escribe desde Membrilla, dice: aún no he visto Ágora, pero se deduce que en esta historia los malos de la película son los cristianos. Al contrario, sucedía en Quo Vadis, la novela de Henrik Kenrich, cuya película nos estremece mucho menos que el libro al conocer este relato acerca de la persecución de los cristianos. ¿Vosotros pensáis que este tipo de cine o literatura ayuda al espectador o lector a un entendimiento más o menos imparcial de la historia? Pues bueno, no soy imparcial, yo creo que la historia nunca puede ser imparcial, y menos cuando se ubica desde un punto de vista cinematográfico, en donde precisamente lo que hace es traicionar a la historia como norma general, y Alejandro Amenábar pues también tiene su dosis, ¿no?, de participación a la hora de alterar esos datos históricos. Sí es verdad que mucha gente tiene un concepto... Pero nunca la lectura de los hechos que sucedieron, ojo, no. ¿Eh? Pero por eso digo que ser imparcial es muy complicado, porque el mero hecho de cualquier historiador que se acerque a unos datos ya no deja de ser imparcial, es decir, ya es parcial desde su punto de vista y desde sus creencias, ¿no? Es muy difícil ser objetivo, y menos cuando se habla de historia. Y luego, con el tiempo, cada cosa se pone en su sitio. Es verdad que se puede aproximar uno más o menos a lo que aconteció, pero siempre desde una forma muy subjetiva. Eso no hay que olvidarlo. ¿Por qué? Porque cada uno que lo hace es sujeto. Si fuéramos objetos, seríamos muy objetivos. Eso lo decía Unamuno y tenía mucha razón, ¿no? Siempre seremos subjetivos. Desde el punto de vista que se plantea en la película de los cristianos, es cierto que eso es una etapa que apenas se ha tocado. Es decir, tenemos el concepto de los primeros cristianos como mártires, es decir, como bobalicones, que rápidamente pues eran asesinados por una creencia incipiente que llama la atención de que llegaran a ser tan fanáticos. Y es cierto que había de las dos modalidades, es decir, del fanático que se creía a pies juntillas que muriendo dentro de la nueva religión que se estaba creando llegabas al cielo, y luego estaban estos parabolanos, es decir, este grupo fanático cristiano que tenían pretensiones políticas. Es decir, la muerte de Hipatia no muere porque sea pagana. Es decir, había muchísima gente como ella en aquella época. Muere sencillamente porque era una de las influencias de Orestes, en fin, del prefecto militar romano, y para hacerle daño a Orestes, pues él estorbaba Hipatia. Es decir, hay una parte política ahí que yo creo que no hay que desentender. Cuando se enfoca solo como una especie de venganza cristiana hacia el paganismo, yo creo que se equivocan. Es decir, había una convivencia perfecta en aquella época entre el cristianismo y el paganismo, entre otras cosas porque no se tenía muy clara esa idea de qué era el cristianismo. Pero había grupos como estos parabolanos que hacían de su capa un sayo y mataban a aquel que pensaban que se oponía a sus tesis, pero para intentar conseguir cuotas de poder religioso y cuotas de poder político. Pero en este caso, el obispo Cirilo, directo o indirectamente, sí ordenó. Claro, evidentemente, pero no es que firmara una sentencia, pero con sus palabras, bueno, pues dijo, claro, les invitó a, claro, el grupo de cristianos a acabar con la vida de Hipatia, y eso es... y eso es un hecho. Pero es que nadie puede, no se debe interpretar como, he visto esta semana algunas algunos colectivos que han protestado, no se debe interpretar como un ataque a los cristianos. Claro que no. Los hechos en Alejandría fueron esos. En otros sitios fueron totalmente distintos, y para eso está Pío Badis. Además, pues, hay una conocida frase que no dice... No se puede hacer de una parte del todo. Claro. Porque eso es lo que denuncia la película. Hay una... cierto modo, ¿no? Hay una famosa frase que dice que después de la conversión de... Bueno, después de la victoria de Constantino del Puente de Milvio, ya los cristianos no podían ser exterminados porque también eran los exterminadores. Entonces se acabó el problema. Claro, porque lo que denuncia es la contrarrevolución, en cierto modo, ¿no? Otra vez. Claro, lo que había ahí, las barbaridades que se produjeron en aquel momento. Y es verdad que ciertos grupos se consideran de perseguidos a perseguidores. Bueno, pues vale, y es verdad que determinados cristianos que habían sufrido en sus carnes esa persecución, claro, bueno, pues de una forma indiscriminada, ¿no?, durante bastantes años, pues luego ellos se convierten en auténticos verdugos. Pero es un grupo determinado. Es decir, los cristianos, por supuesto, los auténticos cristianos estaban por encima de este tipo de racias o de violencias callejeras. Era un grupito que además se les define muy bien en la película, son los parabolanos. Es decir, era un grupo de fanáticos que no tenían ningún tipo de prejuicio a la hora de asesinar a alguien en nombre de su Dios. En este caso, de Cristo, que fíjate, si Cristo le levantara la cabeza, les hubiera corrido a garrafos a todos estos. Bueno, eso es lo que intenta describir la película. ¿Qué pasa? Que Amenábar quita 25 minutos de esa película, donde se describe un poco más esa situación social que hay. Es decir, a mí me gustaría ver esa película en su versión extendida, porque posiblemente refleje mucho mejor esas tensiones políticas y religiosas que había en aquel momento. Pero yo creo que lo que debe quedar claro es que los cristianos no son los malos y los paganos eran los buenos. Había de todo en la viña del Señor. Y a Hipatia se la carga, ya digo, no por razones religiosas, sino por razones políticas. O por razones políticas que utilizaban la religión, es decir, claro, por ambas razones. Cirilo era un degenerado, es decir, era un tío que llega a los altares por cuestiones políticas, pero ya todo el mundo sabe quién era Cirilo. Eso es uno de los errores que ha cometido la Iglesia Católica. Igual que no elevar a los altares a otras personas que sí han tenido méritos a lo largo de la historia y sin embargo no están ahí. Pues por ejemplo, Hipatia. O la misma Hipatia. O la misma, ya, pero bueno, vale. No, sí, pero mucho más que Cirilo. Es decir, una persona que apoyó el conocimiento, que significó mucho para lo que era una sociedad en donde las mujeres precisamente no tenían muchas oportunidades y que demostró que con el conocimiento se podía ayudar a la humanidad, creo que merece más los altares que el señor Cirilo. Hombre, sí, claro, lo que pasa es que Hipatia no era cristiana, por lo tanto era diferente. Sí, bueno, sí se la está reconociendo el papel que se ocupó. Es decir, durante mucho tiempo, durante muchos siglos, Hipatia ha quedado marginada por dos factores. Primero, porque era mujer, y segundo, porque atesoró conocimientos mucho mayores que cualquier hombre de la época suya y posteriores. Bueno, pues por fin estamos ya en una época donde mujeres como ella vuelven a tener el protagonismo que se debe y que merece. Y Carlos, quiero comentaros, dice, ¿habéis hablado alguna vez del doctor Hammer y su nueva medicina germana? ¿Y por qué no se le tiene en cuenta en el ámbito médico? ¿Qué intereses lo impiden? Dice, es un tema difícil de tratar, ya lo sé, pero hay médicos en España que conocen esta medicina. Habéis hablado con alguno de ellos, pero no de este tema. Los mismos intereses que ahora hacen que nos impongan una vacuna son los mismos que hacen que esta medicina no aflore y que podría curar en la mayor parte de casos enfermedades como el cáncer. Mira, razón de la noticia que estabas comentando del libro, pues este oyente apoya este tema. Poco que decir, pues sí, realmente son de esas terapias dentro de la medicina no reconocidas por la medicina oficial y que sin embargo pues otro tipo de estamentos sí que defienden a capa y espada diciendo que realmente sí están curando determinadas enfermedades. Pero bueno. o que tiene otra visión de la enfermedad distinta, ¿no? Exacto. Y que Hammer tuviera razón. Creo que es uno de los títulos que hablan un poco sobre las teorías de este médico, que sí que fue perseguido por el establishment en su momento. Exacto. Eso también es cierto. Pero siempre hay que ser muy cauto cuando se habla de cáncer. Sí, indiscutiblemente. Uh-huh. Pero hay que ser cauto en los dos lados, ¿no? Y no dejar de escuchar un poco a todos, ¿no? Uno muy breve, rápido, Javier. Dices, mando un cordial saludo desde Freiburg, en Alemania, donde escucho vuestro programa con gran interés. Para agradeceros los buenos ratos que me dais, os mando los mapas con la distribución geográfica de vuestros apellidos. Al parecer se ha implantado en Alemania y dice que lo ha aplicado al territorio español y nos lo ha mandado. Pero si está en el INE, en la página del Instituto Nacional de Estadística. Canales, Callejo... Pero hasta con que conectes con el Instituto Nacional de Estadística lo tienes. Bueno. Es que es mucho más sencillo. Sí, sea Friburgo. No, detalle, hombre, tu detalle también. No, lo que nos lo han enviado. Eso le damos las gracias a los oyentes, desde luego. Onda0.es, en nuestra página web, la pregunta y la consulta. ¿Crees que el Ártico será navegable en el 2020 debido al cambio climático? Esa es la encuesta de hoy. Continuamos dentro de unos instantes con la tertulia con Acero en la Rosa de los Vientos. Ahora, las noticias. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Continuamos con la tertulia Zona Cero, 2:05 con nuestro equipo, con Lorenzo Fernández, director de la revista Enigma, Jesús Callejo, Carlos Canales y Manuel Carroyal, que sigue ahí. Manuel, todavía con los ecos, hace dos semanas revelábamos todas aquellas informaciones respecto a los fraudulentos vídeos de ovnis en Galicia. Pocas horas después de que efectuáramos la denuncia, la semana pasada no estuvimos contigo, pero pocas horas después de que efectuáramos la denuncia, bueno, pues se demostró lo que veníamos a decir, que estaba claro, pero también un mérito que nos podemos colgar la medalla, ¿no? En cierto modo, es que gracias a esa denuncia se anticipó el fin de la campaña y, bueno, pues se intentó suavizar un poquito las razones que se dieron por lo cual se habían hecho, que era ese 71 aniversario que se cumple dentro de 11 días, no se cumplió hace dos semanas, de la retransmisión La Guerra de los Mundos de Orson Welles, que, por cierto, Orson Welles no engañó a nadie, dijo lo que era desde el principio. Otra cosa es que algunos no lo escucharan, no hubo suicidios, no hubo nada de todo eso, aquello era parte de la leyenda urbana. Sin embargo, parece que el daño que hicieron esas filmaciones va a durar bastante en el tiempo, ¿verdad? Yo me temo que sí, porque basta ver el tratamiento que se ha dado a posteriori a la información OVNI. Hace unos días veíamos un canal de televisión, también un reportaje que en teoría pretendía mostrar lo más representativo del fenómeno OVNI en España, y yo creo que no es justo el tratamiento que ni que se dio en ese programa ni que se está dando en los medios de comunicación. Uh-huh. Porque la idea que se vende es la de que todos los seguidores del tema somos una especie de frikis que tragamos el embuste de ese portal de internet, y yo creo que fue justamente lo contrario. Claro, yo creo que nosotros hicimos, o sea, es lógico que una agencia de publicidad y una productora de cine a las que se les paga por hacer un trabajo hagan ese trabajo, pero que a nosotros, que no se nos paga por ese trabajo, hemos hecho lo que teníamos que hacer, que ha sido ir a la fuente, intentar investigar si esos vídeos, todos los vídeos, porque nosotros no nos limitamos solamente al vídeo del pesquero, sino que creo que somos los únicos que identificamos que todo formaba parte de una campaña viral 48 horas antes de que se decidiesen a reconocerlo. Y yo creo que, bueno, que la verdad es que podemos estar muy orgullosos de cómo afrontamos este tema y tener la conciencia absolutamente tranquila. Fuimos nosotros, no ellos, los que identificaron todo el fraude. Así es. Y las imágenes iban a permanecer durante unos días más todavía, generando confusión, generando dudas. Nosotros no las teníamos, lo que hicimos fue, bueno, pues obtener todos los datos, lo que hiciste en tu investigación, en tu desplazamiento al lugar, obtener todos los datos sobre cómo se había hecho aquello, para qué se había hecho, y bueno, la denuncia que efectuábamos es que eso hacía un daño que, bueno, se ha demostrado que así, sea, que así era. ¿Recuerdas, Lorenzo, que fuiste tú el que me enseñaste por primera vez esa filmación? Sí, el martes. De esa semana, dos días antes de que Manuel iniciara la investigación. Para la verdad es que creó bastante revuelo, ¿no? Estábamos Miguel Pedrero, tú y yo allí viendo en el ordenador pues prácticamente lo que a todas luces cantaba como un auténtico fraude, ¿no? Y valga la contradicción, pero es que estaba muy claro, ¿no? Uh-huh. En este caso, además, es que lo que decíais tanto Manuel como tú, ¿no? Yo creo que es importante que en supuestos como este, nosotros estamos para informar de temas de misterio y también estamos para informar cuando se produce lo contrario. Es decir, yo creo que también es parte de nuestra labor y... ¿Sois periodistas? Y es una labor que hay que seguir haciendo. Periodistas especializados en temas de misterio, pero cuando el misterio no lo es, también hay que decirlo y seguirlo hasta donde se pueda. Y nosotros somos los primeros que lo hacemos. Todo este gremio, por decirlo de alguna forma y por utilizar una palabra que no me gusta nada, que es la de gremio, pero si hay un sector del mundo de la comunicación que destapa fraudes en este tipo de casos, es precisamente quienes también informamos sobre este tipo de sucesos cuando no tienen explicación. A mí, si me permites añadir una cosa, Bruno, muy importante, es que en esta campaña varios periódicos de tirada nacional, varios medios de comunicación no especializados fueron los que entraron al juego del engaño, los que fueron engañados. La Voz de Galicia publicó un artículo, El Faro de Vigo, El Jornal de Galicia, son medios no especializados que fueron los engañados, es decir, los que se creyeron las informaciones que le llegaban de los mismos promotores de toda la campaña y los que participaron. Ninguno de nosotros caímos en el engaño. Así. Y ha sido siempre, no en este caso, en casos anteriores como el del Ángel Caído en Lérida, otra campaña viral, en casos anteriores como el de los Círculos de los Sembrados con una investigación de los hermanos Roldán, somos nosotros los que hemos descubierto que se trataba de engaños virales antes de que lo reconociesen los autores de esos engaños. O sea que... Jesús, hace también dos o tres semanas, y continuamos con esa información, esa noticia, ofreciste los primeros datos sobre el robo de un lignum crucis, es decir, un supuesto trozo de madera de la cruz de Jesús que se encontraba en el Valle de los Caídos. Bueno, pues el autor del robo, el ladrón, ha sido ya capturado y detenido. Pues identificado, por lo menos. Sí, totalmente identificado, y a pesar de que en algunas informaciones aparece con... solo con el determinados elementos para no identificarle, ¿no? Que es con el inicio de su letra, tanto del apellido como del nombre, realmente se sabe que era Pedro Gómez, que era un seminarista y que era una persona de pocas luces, porque cuando más datos sabemos de esta historia, recordemos que he robado este lignum crucis el 15 de septiembre, aprovechando una de las ceremonias, una de las exhibiciones que se hacen anuales desde el lignum crucis que existen en la Basílica del Valle de los Caídos, pues se lo llevó. Era un lignum crucis que él conocía perfectamente porque él estuvo desarrollando su actividad en ese lugar hacía unos cuantos años. ¿Pero por qué lo roba? Hoy sabemos más cosas. De hecho, a él le capturan no exactamente por haber robado el lignum crucis, sino que a él le capturan porque dos días después él comete un atraco en un banco de Membrilla, una localidad de Ciudad Real, y entonces lo comete además a cara descubierta, en fin, con lo que no se debe hacer para robar un banco, que es en la forma que él lo hizo, ¿no? Robando el dinero, dejando huellas por todos los sitios y, por supuesto, filmándole todas las cámaras de seguridad. Él pensaba, y esto es lo curioso del asunto, cuando la Guardia Civil en esta operación novicio, buen nombre está recibido, novicio, que ha sido llevada a cabo en estos últimos días para detener a este personaje de 36 años, cuando le detienen y, por supuesto, registran su casa, ven que tiene un altar y dentro de este altar está el lignum crucis. El lignum crucis, tanto el relicario como la reliquia, ¿no? Un relicario, además, muy curioso, muy rococó, muy extravagante, ¿no? Donde aparece lo que está en el centro del relicario, pues esas astillas. Y él pensaba que el tener este relicario, esta reliquia, le protegía contra cualquier acción que él pudiera hacer en el futuro, es decir, cualquier acción delictiva. Entonces estaba tan convencido que estaba protegido por la reliquia que por eso no tomó ninguna precaución a la hora de robar este banco. Entonces él se quedó totalmente perplejo, ya digo, una especie de tontolaba, se quedó totalmente perplejo. Se podría llamar así la operación tontolaba, en menos. le capturaran pensando, no sé, que debía tener una especie de invisibilidad accionada por este objeto sagrado, por esta reliquia que es el lignum crucis. Entonces es muy llamativo, ya digo, hasta el punto de llegar a este extremo. Pues, por supuesto, él es de una localidad de de Ciudad Real y está muy avergonzado de este personaje, que ya en su juventud le llamaban el padre Pistolas. Tenía tradición ya. Bueno, y que decir tiene que roba la sucursal con una pistola de juguete, ¿no? Entonces, nada, totalmente a las claras, dejando, ya digo, todo tipo de vestigios a la hora de reconocerle y de capturarle. O sea que él pensaba que el Lignum Crucis le protegía de cualquier cosa que cometiera, aunque fuera un acto delictivo como era. Sí, exactamente. Es lo que dijo. Esto, Manuel, me recuerda a una historia mucho más dramática y que se da, digamos, en el otro lado de las creencias. Aquella historia famosa de los narcosatánicos de Matamoros en México, ¿verdad? Sí, hombre, aunque ese es un caso mucho más dramático, un caso poco antiguo, el de Adolfo de Jesús Costazgo, efectivamente, que era un santero que trabajaba, bueno, santero y narcotraficante directamente, y que trabajaba para varios cárteles de la droga de México, como trabajan ahora otros santeros, y que, digamos, un caso extremo, un caso radical, porque este tipo, cuando se le detiene, cuando se detiene en realidad a varios miembros de la secta que él lideraba en el sur en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos, en Matamoros, pues cuando se les detiene por un control de carretera, que es como se suelen descubrir estas cosas, y se les sigue hasta el rancho, bueno, se hace un registro, se empiezan a encontrar grandes cantidades de droga y al final se descubren hasta 14 fosas con restos humanos que habían sido sacrificados en rituales satánicos. Perdón, por Manuel, este conjunto. ¿Este no era el que hacía corbatas con vértebras humanas? Este llevaba hecho un alfiler de corbata. Sí. Con una espina dorsal de un estudiante de 23 años norteamericano, efectivamente. Que no se lo creía ni la policía de lo brutal que era esto. Claro, pero él se sentía protegido, ¿verdad?, por algunas de estos fetiches. Sí, absolutamente. Ellos se creían inmunes a las balas. Se creían y se creen, porque todavía todo esto que estamos viendo en las noticias en México, después quizá hablemos de un caso también terrible de la última joven que ha aparecido después de muchos años de secuestro, pero todas estas noticias que estamos viendo de los enfrentamientos brutales que hay entre los cárteles de la droga en México con la policía mexicana, tienen un trasfondo de sistema de creencias y supersticiones religiosas brutal. La mayoría de los cárteles de la droga en México son seguidores, son adoradores de la Santa Muerte, tienen todo su panteón de deidades, capillas a las que ponen velas para que les proteja de la policía, igual que los sicarios en Colombia. Hay toda una tradición en el sicariato colombiano, tiene su propia virgen, la virgen de los sicarios, a la que se encomiendan cuando van a hacer sus trabajitos, es decir, a matar a otra persona, para que les proteja de la policía y puedan volver de cometer ese crimen con bien y con el dinero para sus familias y para su casa. El mismo Pablo Escobar, que ha sido uno de los grandes, quizá el mayor narcotraficante de la historia, ha sido santificado dentro de esa corriente de los santos populares. Su tumba es un lugar de peregrinación en Colombia y está considerado como un santo que hace milagros y que protege a sus compañeros de oficio. Pero fíjate, Manuel, que es flipante, ¿eh? Que es totalmente diferente el caso colombiano, que es exactamente eso, como has dicho, es un tema de santos populares más o menos orientados al mal, pero eso del mexicano, donde hay una especie de sincretismo con las deidades de la muerte azteca, que son profundísimas en México. Que todo ese culto a la muerte y esa violencia extrema que tienen ahí como larvada en el fondo, está mucho más vinculado a las religiones ancestrales del pueblo náhuatl, o sea, de los aztecas, que en el caso colombiano, donde sí que es verdad que tienen una clarísima raigambre de tipo español, de santificación popular, lo que pasa en este caso, llevado hacia la violencia extrema. Pero ese yo creo que tiene un matiz diferente. Pero fíjate, es que esta barbaridad lo que has dicho, eso de tener un pasador de corbata hecho con una parte del esternón de alguien o de una vértebra, es que me parece increíble. De hecho, el caso de Costazgo no era mexicano, sino que era de origen cubano, aunque él estaba casado con una española y tenía un hijo que quizá esté en España y quizá hasta nos esté escuchando en estos momentos. Pero Costazgo era de origen cubano, se había iniciado en la regla de Palo Mayombe, en el Palo Monte, que había radicalizado en su vertiente más sanguinaria, más terrible y más blasfema. Y como tú muy bien dices, en México hay toda una corriente de nacionalismo que reivindica las tradiciones aztecas a nivel cultural, a nivel folclórico, musical, literario, etcétera, pero también hay ciertos movimientos radicales dentro de corrientes esotéricas, de sectas pseudosatánicas como esta, que yo creo que ahí se podría hacer una lectura antropológica fascinante en la línea que tú has indicado, en la reivindicación de los ritos aztecas y demás. Vamos a hablar de pasado, uno de los asuntos que siempre nos han interesado en La Rosa de los Vientos y que, bueno, en cuanto a informaciones, lo traemos aquí, lo traemos a la tertulia, la existencia de restos arqueológicos bajo la superficie del mar que evidencian que hace miles de años existió, bueno, pues algún tipo de civilización que, bueno, se prodigó en los mares y cuyos restos, cuyas evidencias se encuentran ahí sumergidas. Por ejemplo, Lorenzo Fernández, por ejemplo, en Andalucía. Tenemos prácticamente en todo el mundo, ya sabéis, hablamos de Yonaguni, hablamos de Mega, donde por ejemplo se han utilizado los robots a los que hacía ilusión antes Carlos, los ROP, que han llegado hasta 500 metros, donde supuestamente han encontrado una serie de estructuras aparentemente manufacturadas, hechas por el hombre, pero claro, nunca nos había quedado tan cerca, ¿no? En este caso, ya se habla incluso de la Yonaguni española, porque las costas malagueñas, a un par de millas de la costa de Benalmádena, en una zona llamada Laja Bermeja, concretamente en un sitio que los buceadores desde hace ya muchísimo tiempo conocen como Zona de las Bañeras, o con un nombre quizás más poético, los cráteres de la Luna, fijaros qué nombre más bonito, han hallado hace unos años una serie de cráteres que están a una profundidad de entre 7 y 12 metros aproximadamente. En esta zona, a partir de los 5 metros, la visibilidad prácticamente es nula, por lo tanto el valor de la fotografía del documento gráfico es todavía mayor, ¿no? Se han encontrado, como os digo, una serie de horadamientos de 90 centímetros de diámetro, y aunque os digo que fue hace años, ahora es cuando han empezado a salir, pero por decenas. Hay que decir que desde la primavera de este año, de 2009, el CAS, que es el Centro Andaluz de Arqueología Submarina, está trabajando, está buscando vestigios de lo que podría ser la primera ciudad sumergida en España descubierta. Es algo absolutamente inédito y fascinante, porque pensemos que a esta profundidad, si nos vamos a los 12 metros, estamos hablando del periodo de desglaciación de la última glaciación. Por lo tanto, el mar, cuando estaba a esa altura, que se estima, como os digo, en 12 metros, o esa profundidad, pues nos remonta a una antigüedad de hace 11.600 años. Yo creo que es lo suficientemente importante como para tenerlo en cuenta. Incluso Gonzalo Pineda, que es el arqueólogo municipal de Benalmádena, declaró a un buen amigo, a José R. Gómez, que es el que nos ha ofrecido esta información en la revista Enigmas de este mes, precisamente a otro gran periodista, Luis Mariano Fernández, pues le dijo que tenía toda la pinta de ser manufacturado a expensas de que se realizaran los análisis pertinentes. Es curioso porque los propios buceadores, que, en fin, nada tienen que ver con la institución arqueológica andaluza, pero en fin, lleva mucho tiempo buceando allí, aseguran que aparte de que parecen estar protegidos por una serie de lascas de pizarra como si estuvieran cubriendo algo, aparte hay una serie de túneles subterráneos que comunican unos agujeros, unos horadamientos con otros, pero no solo esto, incluso en algunos lugares ya a más profundidad se han llegado a atisbar hasta lo que parecen ser a todas luces escalones. En definitiva, lo que se traduce de todo esto es que parece ser una aldea muy primaria, muy rústica, con una serie de calles que en un momento determinado hace muchísimo tiempo pudo estar pues a la luz de la luna. Nada menos que hace 11.000 años. 11.600 años. Es una aberración histórica. Claro. Cada vez menos, ¿eh? Os enseño solo un par de fotografías. Si esto lo han hecho las corrientes marinas, claro, que venga yo si lo vea. Son fotografías que este mes publicamos en Enigmas. Y esto lo ha sacado el propio autor del reportaje, José R. Gómez, después de haber visitado este... Pero, lugar, Lorenzo, cada vez menos, porque a veces lo hemos comentado, que si el desplazamiento de los primeros seres humanos hizo a lo largo de las costas, y teniendo en cuenta que el periodo neolítico está bien muy poco conocido, que es muy probable que si bajáramos solamente esos 10-12 metros en las costas de todo el Mediterráneo, nos encontraríamos, y del Índico, con cosas realmente asombrosas. Pero encontraríamos seguramente muchos eslabones perdidos en la historia de la civilización. Claro, fijaros que Robert Sock, el geólogo que mantuvo la teoría o la tesis, fue uno de los primeros que dijo que había llovido sobre la Esfinge, y que por lo tanto tenía que ser necesariamente mucho más antigua de lo que se cree, basado simplemente en el producto de la erosión o el efecto de la erosión sobre lo que es la estructura de la esfinge, no de lo que se le colocó después de la cabeza, sino del resto del cuerpo, sostiene, es uno de los grandes defensores de la teoría de Sundalandia, de que en realidad la civilización madre del Neolítico mundial estuvo en lo que hoy es Indonesia, hundida, que está bajo el agua y que por lo tanto no lo podemos conocer pura y simplemente porque desapareció. Pues esto, fíjate Carlos, lo que da es más valor todavía a eso que hasta hace muy poquito tiempo y en determinados círculos, quizás los más amplios, se dan como mitos absolutos y que sin embargo nos hablan de un pasado en el que hubo, claro, una serie de civilizaciones que sucumbieron o víctima de unos dioses que estaban muy cabreados o víctima de unos desastres naturales que se cebaron literalmente con ellos, se llamaran Mu, Lemuria, Giba, Atlántida, como quisiéramos llamarlo, pero lo cierto es que en ese pasado las tradiciones nos hablan de algo que esa gente llegó a oír, llegó a traspasar oralmente de una generación a otra, y que nos hablaba de eso, de una, pues una humanidad de la que prácticamente no tenemos vestigio ninguno, pero que ahora están empezando a salir. Llegó a traspasar oralmente de una generación a otra y que nos hablaba de eso, de una, pues una humanidad de la que prácticamente no tenemos vestigio ninguno, pero que ahora están empezando a salir, con 11.600 años de antigüedad. Y otra información, la de Pablo Prendis, efectivamente, Grecia. En Grecia, muy similar. Claro, Pablo Pietri fue descubierta en el año 67, es una ciudad sumergida, pero al principio no se le dio mala importancia, salvo que era realmente curioso el nivel de desarrollo que aparentemente tenía. Lo que ocurre es que desde que se descubrió ha llamado cada vez más la atención, porque dentro del lecho marino hay una ciudad completa, con calles, edificios, jardines, todo, absolutamente todo. Desde hace 10 años, más o menos, empecé a investigar ya en profundidad, bueno, la investigación nunca ha parado, pero desde hace 10 años empecé a dar cuenta que había algo anómalo en la antigüedad que originariamente se le dio. Se consideró que había sido construida hace unos 4.000 años, o sea, que una ciudad muy antigua, del año 2000 antes de Jesucristo, pero es que las investigaciones más recientes lo retrotraen 1.000 o 2.000 años hacia atrás, hasta pleno neolítico. Si siguen echando hacia atrás la ciudad sumergida de Pablo Preti, con lo cual podría llegar a estar en una situación muy próxima a alguno de las zonas de búsqueda de ciudades antiguas, tipo Catalhuyuk en Anatolia, o incluso la propia Jericó. Sí, es cierto, Carlos, que se le dio esa antigüedad inicial de 4.000 años, incluso sí. Se fueron hasta los 4.500, 4.600, porque también a esa profundidad, que no va más de 4 o 5 metros, se encontraron incluso tumbas del periodo micénico. Ahí es donde se intentó ver, las tumbas estaban ahí, las tumbas correspondían a un periodo muy determinado de la historia, y es donde ellos intuyeron que efectivamente se encontraban en el 4.500, 4.200, pues claro, de antigüedad. Esto fue distinto, Lorenzo, porque cuando se encuentran las tumbas micénicas lo datan más moderno, porque la época micénica más o menos del 1600 antes de Cristo. 1600-1800. Pero es cuando encuentran otro tipo de tumbas que no son micénicas, cuando se retrotraen el tiempo. Pero en un principio la antigüedad que tenía era aproximadamente 3.000 años, luego la retrotraen a 4.000 años, y ahora 5.000 o 6.000 años. Es decir, que cada vez que encuentran otro algo tipo de tumbas, claro. Van más atrás. Es decir, las lo micénico tumbas fue lo más moderno casi que encontraron. Fíjate, fue lo que les señaló de qué época podía ser eso, pero que posiblemente fueran los últimos asentamientos que hubo en Pablo Petri. Claro, pero fíjate, Elias Spondelis, que es uno de los arqueólogos griegos que está llevando la investigación, es el además es del Ministerio de Cultura de Grecia, decía que, claro, al ritmo que esto va, podrían acabar encontrándose con una Catalhuyuk sumergida. Es decir, lo que quiere decir, como han sostenido investigadores turcos hace mucho tiempo, que la costa norte del Mar Negro, si no en la sur, sino en la norte, no en la Cilicia, sino en el lado de donde sería el antiguo reino del Bósforo, se puede encontrar probablemente en el lecho marino ciudades de hace 10 o 15.000 años. Yo creo que es bueno distinguir un poco lo que serían este tipo de ciudades tan antiguas, que es verdad que pueden pertenecer a algún tipo de cultura, civilización que ha desaparecido, como decía Lorenzo, se llame como se llame, y luego lo que eran ciudades portuarias, es decir, que han sido sumergidas, sencillamente, pues por la expansión de los mares, por los cambios climáticos, que no es el primero que estamos pasando, sino que ya ha habido varios en este planeta, y que luego son sumergidas. La de Málaga, por ejemplo, podría ser una de esas. Es decir, la ciudad portuaria, todas claro, la ciudad portuaria, que estaba antes colocada en un sitio donde había tierra y donde, bueno, pues el autor del artículo, José Rafael Gómez, hace un par de años ya me hablaba de esta ciudad y me decía un poco la indiferencia de los arqueólogos locales, donde, a pesar de los vestigios que estaban encontrando, prácticamente no estaban haciendo nada. Y, sin embargo, se veían casi a flor de piel. Es submarinista, como bien sabes, y, por lo tanto, pues cualquiera que llegara allí perfectamente veía esa especie de túneles, esa especie de murallas, de escalones, cosas que evidenciaban que es una construcción artificial y que allí hubo una población pequeña, posiblemente una ciudad portuaria, y que desapareció, igual que cantidad de otras que ha habido a lo largo y ancho de este mundo, pero que no tiene nada que ver a lo mejor con esa civilización madre donde cada vez que te retrotraes, es decir, como la de Yonaguni, por ejemplo, sí que nos ubica en una antigüedad que sí indicaría una complejidad, por lo menos estructural. Por ejemplo, si hay ruinas de pirámides, que eso es una de las características más claras, cosa que de momento no se ha encontrado en Málaga, donde sí que nos podría poner sobre la pista de esa civilización, no digo madre, porque yo posiblemente hace más de 12.000 años había otra civilización madre mucho más antigua que la Atlántida, como bien sabéis, ¿no? Pero sí, por lo menos alguna que se entendiera un poco cómo surgen las tres o cuatro civilizaciones importantes hace unos 5 o 6.000 años, que es la sumeria, que es la egipcia y que es la del Valle del Indo. O sea, de Mohenjo Daro, que es donde hay restos muy claros, tanto como los de Cuba, como los de Paulina Zelinsky, el otro gran resto también sospechosísimo, está en las costas de la India. 500, 600 metros de profundidad, es que es una auténtica barbaridad. Es increíble. Es que eso te retrotrae al periodo glacial. Claro, además, te das cuenta de la relación, precisamente hablando de esa civilización madre de la que Jesús huye un poco. No, porque yo creo que la civilización madre es anterior todavía. Claro, es mucho más anterior, porque, por ejemplo, tenemos que ver bueno, ya sabéis, ¿no? Las tablillas Rongo Rongo, donde está el idioma de los pascuenses, de los Rapa Nui, la cantidad de similitudes, más de 150 símbolos, exactamente iguales que los que hay en Mohen Jodar en el Valle del Indo, en Pakistán. Es que es una cosa alucinante. Sí. Era el 27 de abril de 1810. Entonces, un genio llamado Ludwig van Beethoven compuso esta bagatela para piano solo compuesta en la menor, para Elisa. Pero el manuscrito original se perdió con la partitura y la pieza no pudo ser conocida hasta el año 1865. Qué bien toca Jesús, ¿eh? Bueno, tiene un piano, claro. Ya quisiera yo. Bueno, ya quisiera Beethoven, quizá, ¿eh? Ya quisiera Beethoven. Bueno, la verdad es que esta partitura, que es mundialmente conocida, tiene dos intrigas, dos interrogantes. Vamos a desmitificar, es verdad que un poco lo que decíamos antes, ¿no? Yo creo que la buena labor del periodista, del divulgador de misterios, es precisamente ir allí donde está el misterio, o decir donde no hay misterio, o en este caso, donde no hay una vigencia de que Ludwig van Beethoven compusiera esta bagatela para piano, pero sí la compuso otro Ludwig, que no era Beethoven y que era mucho menos conocido, que era Ludwig Noll, un musicólogo que utilizó manuscritos de Beethoven, es verdad, pero que nunca se llegaron a publicar como tal, para componer su obra, y además en un ritmo totalmente distinto a la que se supone que se debía escuchar a principios del siglo XIX. Esta es una de las grandes sorpresas que se ha encontrado el investigador italiano Luca Ciantore cuando se dio cuenta que efectivamente, a pesar de que está datada en el año 1810, bueno, pues esta partitura aparece en el año 1865 y se interpreta en el año 1867, es decir, justo 40 años después de la muerte del compositor. Y además se llama para Elisa. ¿Cuáles son los dos interrogantes que acabo de comentar? Primero, el compositor, si todo indica que la investigación de Ciantore es la correcta, no sería Beethoven, sino que sería el que hizo los esbozos para que luego otro compositor alemán, medio siglo después, hiciera suya esta partitura. La otra, el otro interrogante, el otro misterio, es que no se llamaría para Elisa. Esto es fruto de un copista que no entendió bien los garabatos iniciales de la partitura inicial, donde parece que ponía para Teresa. Entonces, bueno, en lugar de para Tiris, entiendo para Elisa. Con el consiguiente cabreo de la Teresa, famosa, ¿no? Porque la Teresa parece que tenía sí que ver con un amor de Beethoven. Menos mal que no ponía para Manolo o algo así. Sí, bueno, ya lo pasaba, entonces... O para Pepe. Peor, para mi Pepe. En este caso, por lo menos era una mujer. Vamos, que no iba desencaminado. Era una mujer y parece que se indica de que era una persona muy conocida por parte de Beethoven, una alumna, es decir, el clásico rollete, ¿no?, de profesor-alumna, a la que se declararon en 1810. Hombre, clásico. Pero ella... Y que le pegó un tiro en la pierna luego en 1000. Bueno. Por llamarla Elisa. Dice, grosero, a ver si te acuerdas de mi nombre. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Enseguida estamos con vuestras consultas, independientemente de quién fuera el autor. Todos coincidiréis en que es maravillosa la composición. Onda0.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, en la encuesta de hoy os preguntamos si crees que el Ártico será navegable en el 2020 debido al cambio climático. Hasta ahora los resultados muy, muy ajustados. Dentro de unos minutos os damos referencias de cómo va esta encuesta, que estará durante toda la semana en la página web de Onda0.es. Vamos ya con los correos, Silvia. Pues sí, por ejemplo, el de Santi dice que quiere preguntaros acerca del tema del reciente análisis del pedazo de cráneo de Hitler. Según ha leído en algunas publicaciones, pues bueno, lo que ya estuvimos comentando, que el análisis aclara que los restos pertenecían realmente a una mujer, con lo que se asume que realmente se trataba de los restos de Eva Braun. El pequeño fragmento se refleja en un agujero de bala cuando se supone que la pareja tomó cianuro y fue Hitler el único que recibió un disparo, su propio disparo, con lo que Braun no habría recibido ninguno. Y entonces él se formula esta pregunta. ¿Es que aún no se quiere reconocer la chapuza que se hizo en día con la identificación de los cuerpos, tanto de Hitler como de Braun? No, ya lo dije. Cuando comenté la noticia, ya dije que había sido una chapuza total de los servicios secretos rusos, que entran allí, entran a destajo, saben perfectamente que Hitler está muerto, pero luego Stalin le interesó divulgar la noticia de que nunca había muerto Hitler. Es decir, quería mantener un poco el fantasma de Hitler, pero vivo, un poco para justificar determinadas acciones que él fue tomando. Es decir, al final él se convirtió en un matarife mucho más bestia, ¿no?, que el propio Hitler. Y entonces se sabe que alteraron pues huesos. De hecho, se quemaron prácticamente todo lo que se encontró en el búnker de Berlín, se quemó todo en el año 1970, y dejaron solo pues unas pequeñas huellas, es decir, la mandíbula, parte del cráneo y parte del sofá donde todavía había manchas de sangre. Es decir, todo lo demás lo quemaron, pero porque no quería que hubiera pruebas. Es decir, lo queman cuando ya no está Stalin y cuando ya quieren que de alguna forma todo ese pasado un poco vergonzoso de las pruebas que se habían recogido, tanto de la muerte de Göring, como de Hitler, como de Eva Braun, pues desaparecieran. Entonces, claro, nos quedan solo tres elementos, de los cuales uno es el único fiable, que es la mandíbula, y gracias a que el puente ese que tenía Hitler, ese puente que se le hizo entre los dientes, era único y, vamos, e irrepetible, ¿no? Claro, a saber de quién era ese cráneo. Es decir, decían que era una mujer y por los años podría ser el de Eva Braun, pero de lo que sabemos, Eva Braun no se pega el tiro. El Eva Braun muere como consecuencia de la ingesta del cianuro. Posiblemente fuera de una mujer que encontraron por allí y que lo metieron dentro del ajuar de los restos óseos de Hitler y Eva Braun. Es decir, la chapuza que hicieron los soviéticos fue clamorosa. Es decir, es un ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas, porque se tuvo que haber mantenido todo más o menos secreto dentro de los archivos de la KGB, que es donde se localizan posteriormente, tal cual se encontró. Y eso pasó por distintas manos, enterró, se desenterró, pasó por distintos lugares. Es decir, y entre medias, claro, que posiblemente hubiera hasta una quijada de burro, no me extrañaría, ¿no? Sí. Porque no se tuvo ningún criterio riguroso ni científico a la hora de tratar este tipo de huesos. Pero fijaros hasta qué punto genera esperpento una noticia como esta, que ya hay determinados investigadores, incluso muchos foros en Internet que se pueden consultar, aparentemente serios, donde se dice que, claro, como no es el cráneo de Hitler, Hitler se escapó, se fue al Ártico... Pero sin mandíbula. Se fue al Ártico con un implante extraterrestre, por decir algo, ¿no? Y se fue al Ártico y allí en una base sumergida debajo del hielo acabó muriendo muy mayorcito rodeado de su cúpula nazi. O sea, es decir, si en el 2020 el Ártico es navegable, que se pasen por la base, porque a lo mejor está por allí. Martín, vamos a por el correo electrónico que nos manda Julián después de ver por internet un documental sobre el acelerador de partículas. Dice que uno de los riesgos son esos microagujeros negros que se han comentado en el programa, pero que existe la teoría de los estrangelets, una materia extraña que devoraría o convertiría el planeta entero en esa misma materia. ¿Podríais comentar, os pregunta Julián, lo que sepáis sobre esta extraña materia y sobre el riesgo posible o real que comporta? Y además, con vuestro permiso, dice Julián, otra preguntita. ¿En un futuro podríamos parar un impacto de un asteroide sobre la Tierra con nanorobots antes de que entrara en nuestra atmósfera? Sobre lo primero le apuesto lo que quiera que no. No puedo decir de otra manera. Que la investigación, que por desgracia está paralizada a expensas de que el acelerador en Suiza empiece a funcionar de condiciones y se investigue, lo que se va a deducir de ahí va a ser... como mínimo maravilloso y como máximo posiblemente la explicación del funcionamiento de todas las cosas. Exacto. Es decir, que lo que se está haciendo ahí no es ningún peligro, todo lo contrario, es la solución a las grandes dudas de la física, que en definitiva son las grandes dudas del funcionamiento del universo. No sé, totalmente de acuerdo. Respecto a la segunda pregunta, pues efectivamente, como vale de un futuro, si las nanopartículas pueden o los nanoborrobots pueden destruir un asteroide, pues efectivamente, como no se habla de qué futuro, eso es algo que forma parte de cualquier mente o cualquier escritor de ciencia ficción. Cualquier nanorobot puede entrar perfectamente en la estructura de un cometa, de un asteroide que se acerque y reventarlo por dentro. Pero claro, ¿de qué futuro estamos hablando? ¿De 100, 200, 500 años? Exacto. Me imagino que pregunta por el tan manido tema de Apophis, ¿no? Es decir, que se ve como muy inminente. No, eso ya no toca, pero bueno, todavía hay una especie de conciencia. Siempre que... hay alguno que va a chocar, no te preocupes. Sí, sí, sí. Ya se creó también el proyecto aquel, ¿te acuerdas? De el Quijote, Don Quijote y Sancho Panza. Sí, sí, sí, sí. Para determinar... Proyecto español. ¿Un proyecto español, claro, claro, ese nombre. No podía ser de otra manera. Y Carlos hace unos días estuvo en Tenerife, dice concretamente, en Güímar viendo sus pirámides. Y la impresión que se llevó es que no son un simple acopio de piedras para limpiar la zona para el cultivo, por dos razones, que esgrime. Dice, la primera es que el interior de las pirámides no es de piedra, por lo tanto, poca acumulación puede haber. Y en segundo lugar, las pirámides están muy cerca una de otra, por lo que la zona de cultivo se ve bastante limitada entre las pirámides. No sé qué me podéis contar sobre ellas, que según creo, y le comentaban allí cuando estuvo, son un centro de interpretación como altares rituales y la explicación que dan con la navegación transoceánica de los pueblos de la antigüedad. Y en tercer lugar también hay que decir que dentro de algunas pirámides se han encontrado momias guanches, con lo cual también se descarta ese amontonamiento de piedras que se decía era con fines agrícolas, marcar estaciones, en definitiva, pues intentando desprestigiar esa parte más misteriosa, por decirlo de alguna forma, que posiblemente tenían. Yo creo que el gran defensor de este centro y de las pirámides de Güímar fue precisamente Torge Yerdal. Torge Yerdal, sí. Que, bueno, pues es recomendable que si alguien va a Tenerife, aparte de visitar la iglesia de Santa Úrsula de Adeje, de ir al barranco de Badajoz, que se acerque también al centro de interpretación de Güímar, que está muy cerquita del propio barranco de Badajoz, y de verdad que es que van a alucinar. Es que aquello, el que piense que son amontonamientos de piedras simplemente, cuando realmente son auténticas mastabas como las que podemos ver en Egipto, con piedras más pequeñas, con piedra volcánica, pero realmente son mastabas. Y las momias guanches son muy parecidas también a las propias momias egipcias, porque en definitiva no dejan de ser las antiguas dinastías de la propia casta de los bereberes, tanto guanches como egipcios. Pues pensar a estas alturas que eso era pura casualidad, pues... Yo lo primero, decir al oyente que es un buen observador, es que es la conclusión que llegas, porque si son marcajes o sistemas para agricultura, es que se me ocurren 800 millones de formas más cómodas de hacer lo que sea. O sea, es que no tiene ningún sentido. Es un... Fíjate, yo aquí voy al revés. Más que defender que sean pirámides, es que el otro me parece una estupidez. Con lo cual, estoy casi dispuesto a decir que son pirámides solo por eso. Carlos, eso es lo que los investigadores canarios se quejan, ¿verdad? Porque hay una parte muy importante de la arqueología canaria y de las autoridades canarias que no defienden esto como pirámides y lo han dejado de lado. De hecho, el parque etnográfico de Güímar es privado, no pertenece a ninguna institución pública de Canarias. Y eso es de lo que se quejan arqueólogos, algunos arqueólogos y algunos investigadores. Claro, tú sabes que defiende mucho la arqueología práctica, es decir, cuando alguien tiene una teoría, que lo haga. Efectivamente. Pero sí, pero eso no tiene un sentido. A ver qué opináis de la siguiente noticia que nos envía José Ángel Martín, noticia publicada en El Heraldo el pasado jueves 15 de octubre, con un titular como este. Un estudio de la universidad, precisamente de allí, dice, afirma que Colón era aragonés a partir de un análisis lingüístico de los escritos. Aragonés, gallego, catalán, mallorquín. Últimamente se puede decir que qué más. Esto hay que decir que era cabezón y dice yo voy para allí y voy para allí. Entonces, con perdón, porque tengo mucho cariño a los maños, pero yo entonces también, seguramente yo, era como tú, era maño. No, y eso en la redacción hemos estado comentando la posibilidad de realizar un monográfico sobre los enigmas, que hay muchísimos de Colón, y ahí yo creo que podemos desarrollar varias hipótesis. Porque también, Manuel, hay una teoría que dice que era gallego. Sí, sí, una teoría muy muy antigua, pero bueno, tan documentada, ni más ni menos que la teoría del Colón mallorquín o la teoría del Colón catalán, como dice Lorenzo. Es que cada uno barre para casa. Yo, por supuesto, estoy seguro de que Colón era gallego. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Puerto Santo, ¿no? En Pontevedra. De Pollo, además. Exactamente. Además, eso, cerca de Pollo, donde está Santa Zaramunda, que es otra santa popular, la santa de la saudade, ¿no? Se puede decir, de la morriña. Cierto. El estudio lo habían realizado en la Universidad de Georgetown, que teníamos la noticia cortada, bueno, pues en Georgetown. Ah, bueno, pues, perfecto. Y Jaime dice que vio un documental en el Discovery Channel que hablaba de una bóveda gigante que se supone que construirían sobre Houston. No sabe si tenéis más información al respecto, dice, de cómo es el proyecto, opiniones sobre la posibilidad de llevarlo a cabo y si realmente es necesario. Yo lo estaba viendo, sí, no sé si lo vieron en Viajar o en Odisea, en fin, uno de estos canales que hay, precisamente lo estaba viendo esta tarde, donde nada, es una serie que se llama Megaestructuras, me parece, donde cuentan los proyectos que son, bueno, gigantescos, ¿no?, mastodónticos. Uno de ellos era crear una especie de cúpula con unos paneles muy curiosos, además transparentes, con hexágonos y con algún que otro pentágono, precisamente para que tenga la forma de semicúpula, para proteger todo lo que es la ciudad de Houston. En Texas, desde que en Texas le gusta todo lo grande, pues esto es una de las cosas grandes, ¿no? Y bueno, pues es un megaproyecto que todavía no se ha empezado a desarrollar, que es gigantesco y que tiene un inconveniente muy claro, es decir, que como ya hay ciudad construida, el poder hacer esa cúpula, que es más importante lo que no se ve como lo que se ve, pues tendrían que expropiar tal terreno y tantas casas que de momento ha quedado paralizado, pero desde luego si eso se lleva a cabo, lo de las pirámides de Egipto queda en una cosa de niños. Desde luego. Hasta aquí la tertulia, como siempre fascinante, con todo nuestro equipo. Manuel Carballal, muchas gracias. La semana que viene esperamos contar aquí contigo en los estudios de San Sebastián de los Reyes y que nos cuentes tu último periplo, tus últimos Ojalá, viajes. Un saludo. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer, como siempre. Jesús Callejo. Gracias. Carlos Canales. Luego. Hasta la semana que viene con monográfico, bueno, muy, muy interesante, pero bueno, que lo escuchen la semana que viene y que lo descubran nuestros Muy apropiado para esas fechas.